to the beach. Not enough water, you can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world. Lotito viene, bueno. Está Lotito ahí que me reserva. ¿Lotito o Lotito? Los chivos. Lotito. ¿Lotito? El amigo de Pablo Amado. Compadre. Ajá. ¿Cómo les va, ¿cómo muchachos? Andan? Allá estábamos. Buenas 109, tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. No me va, ¿en serio? ¿9 sentís? ¿Cómo? ¿9 sentís? Sí. No, bueno, qué sé yo. A veces uno siente una, siente dos, siente... qué sé yo. No, pero él es... el show del chiste. No, no, no entendí. Vos decís 109, qué sé 109. Yo. 109, edición 109 de Ata de Vino. Perdón, Hernán. Perdón, Hernán. Perdón. ¿Me dejan tomarme una licencia sí, y vos felicitar? Podés tomarte, vos tomaste todo. Personalmente, ahora y en vivo, en directo, al presidente de Nueva Alianza por haber salido campeón. No, por favor, lo gracias. Tenés acá. No lo dejé por chuparle las medias. No, acá lo tenés, no lo pude no, ver no. Un poco tarde, voy a saludar. No, no, no, no, lo mandé por redes sociales. Creo que el domingo lo vi. El domingo posterior. El mismo gracias, sábado que me enteré. Se lo envié. Después no sé, estaría de juerga el presidente. Sí, es muy cierto. Muy cierto. Qatar te estaba las puertas abiertas para Nueva Alianza. Bueno. Ah, sí, sí, no? Sí, por favor. Campeones. Cuando quieran me avisan y, uh-huh. Y bueno, si no hay nadie, esperan en la puerta. Sí, no. Pero, no, no. Te digo no? La verdad, estábamos en el club. Sí, sí, sabía. Me enteré por otro lado. Bueno. Ayer vi fútbol. Buah. ¿Cómo? Ayer por vi eso fútbol. Te ha anunciado lluvia para el domingo. Buscaba a Tinelli. Y estaba un partido y me enganché justo, iban 2-2. Ajá. Y Martín, hablando yo, de fútbol, cuando, no, pero porque yo me emocioné. No, iban 2-1. Me emocioné porque iban 2-1. Ganaba Central, díganme si está bien. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Y yo tengo un primo que es de Central, Pedrito. Ajá. Y Pedrito Martino. Y él cada vez que ya me dice, yo soy Pedro Martino, pero el que está vivo. Pues yo tenía un tío que falleció que también se llamaba Pedro. Es decir, el que está en la tierra, no el que está en el cielo. O bueno, sea que todo un detalle de mi primo. Todos estos problemas son de familia, digamos. Y es muy fanático. Sí. Es un tipo que se amarga. ¿Hay gente que se amarga cuando pierde su equipo? Y no, ¿qué te parece? Bueno, este se amarga. Bueno. Sí, sí, me imagino. Sí. Mi hijo también. Nosotros somos de Racing, así vivimos amargados. Pero... se amarga mucho y me puse muy contento, pero después vi que a River todavía lo sigue dirigiendo este chico, el muñeco Gallardo. Sí, el chico este, sí. Y yo siempre tuve mucha simpatía por eso, cuando jugaba, ¿eh? Ajá. No sé por qué. ¿Te gustaba? Me gustaba las piernas. ¿Te caía bien? Me caía bien. Siempre me cayó bien y sé que él hizo una campaña interesante con este sí, sí, con River. Viene bien. Y cuando metió el gol River ahí, me alegré un montón. Y digo, pobre mi primo, pero me alegré por Gallardo. Por Gallardo. Y después ganó 4-3. Que viene. Y te emocionaste. Fue impresionante haberme visto todo el partido. Qué bueno. De qué del 2-1, ¿no? ¿Vos viste lo que bueno. produce el fútbol? Sí. Que Martino ve un partido. Exactamente. ¿Te das cuenta vos? Exactamente. 4-2, no, 4-3. 4-3. 4-3, sí, porque empataron. Sí, 4-3. Mi vieja hubiese hecho un análisis de mayor calidad. Sí, ¿no? ¿Vos crees que yo te puedo analizar el partido, ¿eh? No, no, está bien. Que tiraban de la, hizo un cambio Gallardo y le tiraban a los cabezas de eso porque lo escuché al loco. Cabezazo puro, ¿no? Ahí está. Al relator. Bueno, todo esto tomando vino, imagino, lo habrás hecho. No, ya estaba en la camita, pues yo me acosté temprano, me dolía mucho la cintura. Sí, me imagino lo que deben haber sido los días anteriores. Habrán notado 6 meses de embarazo, hay que llevarlo. Sí, sí, sí. Entonces estaba tapadito, estaba lindo para estar en la cama. Estaba lindo, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿y? Y acá estamos descorchando un vía libre. Vamos a tomar... Hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho muchas veces, porque siempre traemos... A ver, en el tema de los ahora vinos... Ahora hablando en serio. En la Argentina, ¿cuál es la característica que nos diferencia? No solamente Argentina, yo diría Argentina, Chile, Uruguay, el nuevo mundo del vino, pero especialmente acá. Latinoamérica, Sudamérica. ¿Cuál es la característica? Es que estamos siempre con los varietales. Sí. Cosa que en el viejo mundo no es así. Ver un varietal en el viejo mundo es algo raro. Es mucho más raro que ver un blend en la Argentina. En la Argentina estamos muy acostumbrados, y acá en el programa especialmente, decir, ah, hoy traje un Syrah, hoy traje un Cabernet Franc, un Caladoc, que hemos traído, lo ha traído el profesor, que hoy no vino. Igual podemos agradecerle al panadero loco, porque... Siempre Maximiliano. Maximiliano. Y hoy traje un trivarietal, que ya tiene alguna connotación un poco más del viejo mundo de los vinos. Un trivarietal que vamos a tener el lujo de que todas las consultas se lo puedan hacer directamente al dueño de la bodega, uh-huh. que además es el que hace el vino, porque es el enólogo. Sí. Cosa que hoy, como cerrando este año tan magnífico. Y estuvo la bodega en la Feria de Espumantes, en la cual vos estuviste presente. Ajá. Digo vos porque el otro que tengo enfrente no pudo aparecer. Estuvo esa bodega. Esa bodega, Melodía Wines. Ah, Melodía Wines, sí. Melodía Wines. Estaba con los espumantes, sí. que lo vamos a seguramente a tener para el último programa, para brindar, y se me ocurrió que era mejor traer un vino. Uh-huh. Así que bueno, Melodía Wines va a estar con nosotros porque Jorge Benítez espera el llamado para poder preguntarle todas las cosas que quieran. Este trivarietal, perdóname, Guille, que es de la línea joven de la bodega Melodía Wines, tiene un compuesto de 40% de Malbec, 40% de Cabernet y 20% de Merlot. Sí, es un corte que en los trivarietales es bastante normal, porque es un lindo casamiento del Malbec y el Cabernet. Y el toquecito que siempre se le da de Merlot tiene que ver con corregirlo, darle, redondearlo, por ahí darle alguna nota con algún con una pimienta, con una cosa un poquito más compleja. Uh-huh. Así que bueno, vamos a empezar. Yo voy a ir sirviendo esto y acá estamos. Mientras, festejando el una consulta porque el trivarietal. Trivarietal. La verdad nunca, por ahí es por desconocimiento mío, ¿no? Pero nunca lo había escuchado. ¿Es habitual ya que las bodegas incursionen en esto? Mirá, yo el tema es así. En general, los vinos son, dejemos los varietales, ¿no? Son blend. Uh-huh. Los blend, no hace falta decir, cuando uno dice, me voy a tomar un blend, no hace falta decir cuántas cepas tiene. Uno por ahí considera, tiene dos cepas. No, puede tener tres, como puede tener cinco, como puede tener ocho. Mirá, puede tener 12. Acá justo hay una consulta al respecto, 7061. Consulta, ¿un trivarietal no es un blend? Si no, ¿cuál es la diferencia? Pregunta. No, justamente, es lo mismo, es un blend. Es lo mismo. Lo que pasa es que está en el enólogo cómo lo presenta. Si lo presenta como un blend, la diferencia la podemos tener entre blend, assemblage y corte. Uh-huh. El assemblage ya es cuando ya desde la finca, desde el viñedo, empieza la mezcla de las distintas uvas. Hay manchas en Mendoza que han quedado de cuando no había esta tecnología vinícola. Vinícola, no sé si existe esa palabra. Vitivinícola, ahí me gusta más. Manchas que han quedado de viñedos donde la gente cosechaba uva y hacía vino. No sabía ni lo que estaba haciendo, ni tenía por qué saberlo. Pero bueno, se vivía de eso, el vino casero y todo eso. Que de eso hay mucho en Europa. Esas manchas han quedado y hay, por ejemplo, el Colorado Cejanovic, un enólogo muy reconocido en el ambiente, ha separado 3 o 4 manchas en sus viñedos y tiene a un enólogo francés que trabaja en esos lugares. Y hacen assemblage. ¿Por qué? Porque el tipo saca las uvas de esas manchas, me refiero media hectárea por media hectárea, sí. Como en manchas así. Sectores. Sectores, sí. Cosecha la uva, él no sabe, ni siquiera te puede dar los porcentajes. Me voy a preguntar los porcentajes y me dice, no solamente que no te puedo dar los porcentajes, sino que tampoco sé mucho si estoy metiendo alguna uva que está ahí y que no es de las que yo conozco. Algunos son muy, muy específicas y él sabe. Entonces, el assemblage surge, digamos, en el cultivo, en el momento de la cosecha. El blend es cuando vinifican 2, 3, 4, 5 o hasta 8 o hasta 12 o la cantidad de cepas que quieran juntas. Bien. Y el corte el corte es cuando hay un varietal y se corta con otro. Ahí sí, también puede ser de más de una cepa. Es más significativo. Pero en general el corte es con 2 cepas en general. Perfecto, queda claro. Bueno, vamos a ir a una tanda. Tenemos una tanda y ahí seguimos con Data del Vino aquí en el aire de la radio. Vamos a probar ¿cómo es? Vía Libre, ¿no? Vía Libre. Vía Libre. Ahí estamos con eso. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Los domingos, El Día tiene más de 100 páginas con noticias del Gran La Plata, del país y del mundo. También la mejor sección deportiva y una sección de espectáculos con los entretelones de la farándula. El domingo es El Día. El álbum de La Redonda, sábados de 13 a 15. Actualidad, entretenimientos y muchos premios. Producción, Alberto Pérez y Sergio Echart. Amor, ¿cuánto nos sale hacer una casa nueva? Yo no alquilo más. Y tendríamos que averiguar, ¿eh? Vamos a Nova Casa. Sí, Nova Casa. ¿Cómo dicen? Casa nueva, vida nueva. Aprovecha ahora en Nova Casa Viviendas. Muchos modelos en cuotas fijas y en pesos. 7, esquina 528. Calidad y seriedad. NovaCasaViviendas.com. Cartonazo vacante. Super pozo acumulado de 90 mil pesos. Pedí hoy viernes el cartonazo gratis con Diario El Día. Los números se publican de sábado a miércoles. Y tenés tiempo hasta el miércoles a las 17 para presentar tu tarjeta ganadora. Pide la tarjeta a su vendedor y gane con el cartonazo gratis. Puede ganar 90 mil pesos. Imperdible. Sábado. Cerrar el año y volver al triunfo es el objetivo del equipo de Vivas. Este sábado, desde las 15, poné el 100.3 y clavá la Supertransmi en la redonda de la ciudad. Relata Hernán Castrobalbi, Castro Gol. Comenta Martín Pertierra. Acordate, este sábado desde las 15, sentite como en tu casa. Hay fútbol, juega el pincha. Y como siempre, estamos ahí. Entre todos, en la provincia, logramos decir haciendo. Porque no alcanza con decir que los bonaerenses ya no están solos. Estamos juntos en cada barrio y acercamos más cultura a toda la provincia. Sigamos que todavía falta, porque esto recién empieza. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Papá Noel te espera en el Teatro La Nona. Sí, los días 21, 22 y 23, a las 19:30 horas, trae tu cartita. Podrás recorrer su casita y disfrutar de un divertido espectáculo. Los Noeles de Noel, con Leo Ringer y elenco. Reserva tus localidades numeradas al 427-5555. Teatro La Nona, 47 esquina 3. Ahora en 32, entre 21 y 22, somos Acción. Naftas, diésel, GNC. Minimercado. Acción. 32 entre 21 y 22. Tarjetas de crédito y débito. Combustibles refinados por Acción Energy. Level One, las mejores marcas de ropa para fitness, actitud deportiva, modelos, talles y colores que combinan con cada personalidad. Level One, en sus dos sucursales, Berisso, Montevideo y 15, Ensenada, La Merced número 334. Level One, actitud deportiva. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Y lo tiene Cejiza. Cejiza tiene un pentavarietal. Ahí podemos traer a Sergio que nos traiga, si es que consigue. Muy bien. Pentavarietal. ¿Va a llover estos días, señor Sekiewicz, o no? ¿Va a llover ahora, mañana? ¿Va a llover? Pasado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien. Hola, Alejandro. Sí, va a llover el próximo domingo. Al domingo. Sábado hacia las últimas horas y el domingo. Durante todo el día, así que no va a ser un día para el aire libre, ¿eh? Bueno, aprovechen el sábado con mucho calor. ¿Escuchaste? ¿Cómo sábado fue, perdón? El sábado a la nochecita va a haber lluvias por allí, probabilidad de lluvias. Y el domingo, olvídese, porque... No, pero el sábado, ¿a qué hora va a llover? No, maestro, puede llover el no sábado. No tengo exactamente el horario. No, manejámelo. Me da un poquito de tiempo, me comunico con el SMN para ver si me puede. Catarte se muere. Pero no a las 9 de la noche. Catarte. El lunes podría decir. Tengo, estaría mintiendo. Tengo dos mesas en el quincho. Que está abierto, pero bueno, por lo menos no va a ser una tormenta, así que va. No. Parece que lo peor va a ser el domingo. Sí, el domingo calor, no importa. Calor, eso sí va a ser, el sábado. Calor, sí, me calor. Seguís dando malas noticias, pero no importa. 35 de máxima. No, pero a la noche, a mí me interesa la noche. A la noche, todavía no tengo esa información. Pero será posible. Cuando la tenga, le prometo, le juro que se la doy. Noche del espumante en Qatar. Qatar. Última edición. Vos, espumante en Qatar, que viene. Última edición. Espumante, usted me dijo que espumante. ¿Cómo hablamos de los espumantes este año? Es impresionante, ¿no? Yo soy medio fanático. Pero de los espumantes había dicho que. Porque viste que uno siempre charla, siempre piensa en el brindis y demás. No, el espumante sí, en el brindis si querés, pero también en la previa. En la previa, o sea, en el brindis y durante. Bueno, durante la cena, si querés sí, también. Por eso, sí. Comida fría. Pero la ideal es en la previa. En la ideal previa. Es un abre bush. Claro, bush, no, ¿estará bien dicho? Qué bien, qué abre bien. Boca. En francés, bush. Sí, bush, claro, abre bush. Perfecto. No debe ser abre, ¿no? Tendríamos. No, que, ahí ya no. El ferme bush sería ferme que cierre, pues ferme la puerta. Ferme la bush. Un abre boca. Bueno, muy bien. Queda claro. Queda claro. Se le calentó el pico acá al amigo, ¿eh? ¿A quién? Está muy rico el vino, che. Si todavía no tengo el proyecto. Sí, está bueno el vino. Las 3 de la tarde, en todo el país hay noticias con el señor Alejandro Saiz. Che, Martino, qué rico está este vino. La verdad, muy rico. Vía libre. Muy bueno. De Melodía muy Juan. Muy rico. Muy bueno. Pero bueno, como dijimos al principio del programa, tenemos toda la posibilidad de que nos hable de este vino, no solamente el creador, sino el que pone la tarasca, es el dueño de la bodega, propietario. Enólogo. Vía Libre se llama, ¿no? Vía sí. Libre. Melodía Wines. La bodega en realidad es Melodía Wines. Exactamente. Jorge Benítez, enólogo y propietario de esta bodega justamente, y está con nosotros para charlar. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto saludarte. Bueno, aquí probando, este vino... trivarietal, la verdad riquísimo, muy bueno. Y esa noche de los espumantes también estuvimos allí en el rinconcito que tenías allá a la derecha al fondo, probando los espumantes, también riquísimo. Bueno, ¿cómo viene el trabajo? ¿Cómo se te ha ocurrido justamente producir o tener en realidad ser propietario de una bodega? Bien, lo que pasa es que yo soy enólogo hace casi 28 años. Ajá. Entonces, después de varios años de trabajar en bodegas comerciales, como todo enólogo quiere tener su proyecto personal. Uh-huh. Y bueno, entonces, con la familia hicimos este proyecto de Melodía hace ya unos años, y luego se sumó también la marca Vía Libre. Jorge, Pablo Amado te saluda. Quería, bueno, primero como dijo Hernán, que estuvo degustando los espumantes en la tercera edición de Espumantes en La Plata, y después personalmente aprovechar para agradecerte tu propia, tu presencia física aquí en la ciudad, porque fuiste el único propietario y el enólogo que estuvo presente. El resto eran distribuidores o gente que mandaba directamente la bodega. Pero bueno, fue la verdad una charla riquísima que pudimos obtener con vos personalmente, todo lo que es la elaboración y la producción de un vino. Pero antes de hablar de eso, te quería consultar por dos temas puntuales. Primero, ¿dónde está ubicada la bodega para orientar un poco a los oyentes y cuántas hectáreas tiene? Pablo, la bodega nosotros elaboramos en la ciudad de Maipú, en el centro de Maipú. Ajá. Nosotros compramos, adquirimos las uvas todos los años de productores que conocemos hace más de 25 años. Uh-huh. O sea que la compra es directamente a producción, independiente. Sí, de amigos que yo elaboro sus uvas en otras bodegas, entonces tenemos nuestras parcelas, nuestras hectáreas destinadas exclusivamente para nosotros, que le hacemos todo el manejo. ¿Cuántos son los productos que tiene Melodía Wines? Y aproximadamente unos 22 productos. Entre tintos, blancos y espumantes, rosados. Claro, ¿cuántas líneas tenés? De las dos marcas, Melodía y Vía Libre. Cada uno con sus vinos y espumantes. Uh-huh. ¿Y los precios en cuánto oscilan? Y los precios al público están entre la línea Vía Libre, sí, que es la de estilo... La que estamos tomando nosotros ahora, por ejemplo, un 2013. El estilo americano. Sí. Ese es un blend trivarietal que puede estar alrededor de, en las vinotecas al público, alrededor de los 140 pesos, 150 pesos. Bien. ¿Y el resto? ¿Los espumantes? Después la línea Vía Libre varietal, sí, puede estar alrededor de los 120, y la línea Melodía de vinos tenemos aproximadamente lo que es varietal puro de Malbec y Cabernet en los 180, 200 pesos al público, y después una línea Gran Reserva, Cabernet 24 meses de barricas nuevas, en aproximadamente unos 600 pesos la botella. Bien. Después tenemos los espumantes. Sí, dale. Y los espumantes están entre 170 y 180 pesos al público. Bueno, te quiero decir algo. Alguien te habla, alguien que probó la gran parte de todos los productos que vos me mencionaste, no todos, pero en cuanto a lo que es calidad y a precio, la verdad que está bastante acorde al producto, y debe ser bastante complicado poder incursionar dentro del mercado que está tan lleno de diferentes bodegas y de diferentes productos, de poder buscar un precio calidad que sea acorde al público. En definitiva, te quería remarcar eso porque tuve comentarios, varios, de la feria de espumantes y que le han gustado y han comprado en tu stand. Exacto, hay muchas, la idea nuestra es que la relación precio-calidad sea siempre favorable hacia el consumidor. Es decir, que aquella persona que prueba un vino tendría la idea de pagar más dinero por la botella que lo que realmente paga. Cuando hacemos degustaciones a ciegas, por valor de que pagarían por esa botella, siempre salimos favorecidos en que la gente pagaría más dinero por esas botellas. Sí, sin duda, Guillermo, te habla Jorge, ¿cómo estás? Guillermo. Bien, muy bien. Acá, empezando con el trabajo en La Plata, y esto era como un puntapié interesante. Mis hijos están muy abocados porque, bueno, la increíble Vinoteca Errante, sí, de mis dos hijos, Juan Luciano y Juan Marcos, están justamente incursionando en La Plata con la bodega, y bueno, y con todo el apoyo de Jorge. Jorge, esta melodía que suena en la página, y que mi señora, antes de que yo entrara a la página, le digo, a ver, tocame esto a ver si es algo. Y sí, bueno, mi señora es pianista, sí, ya cuando vio la partitura se dio cuenta, algo es, dice, no es solamente diseño, y la tecleó en el piano. Contame un poco por qué. Es una tonada cuyana, que normalmente se puede tocar con piano, guitarra. Es una porción, una pequeña porción de una tonada original. Recordá que lo que es melodía surgía por la melodía que nosotros escuchamos en los viñedos en la época de otoño, cuando los viñedos ya están despojados de las uvas, pero todavía quedan las hojas secas. Entonces, cuando la brisa de la montaña baja, mueve las hojas, se tocan entre sí y suena la melodía. Claro, bien, mirá qué linda descripción. Qué bueno. La verdad que sí, el diseño es muy lindo. Y estaba viendo en la cápsula que también está el pentagrama y la... Esto es todo un tema, toda una inversión. Porque en general, las cápsulas, para poder lograr un vino de estos valores, que además costo-calidad, este vino está excelente. Este vino, yo no había probado el Vía Libre, lo estoy probando, estoy debutando acá, junto con los muchachos acá en la radio, Jorge. Y tiene el detalle de las cápsulas hechas especialmente. En general, las bodegas compran cápsulas, dame este color, dame este otro, claro, mucho más económico. Sí, y este blend que están probando ustedes, el 2013, es un blend trivarietal Malbec Cabernet Merlot, que es un corte clásico de las que están en casi todas las bodegas, que es un 40% Malbec, 40% Cabernet y un 20% Merlot. Ese es el corte, digamos, comercial. Ahí uno puede diferenciar las distintas marcas con el mismo corte varietal. Distinto, por ejemplo, el corte de penta varietal de Melodía, que son 5 variedades y puede variar de año en año. 5 variedades. Estaba hablando de un penta varietal. No sé si me mandaste, no, Jorge, la verdad que no me fijé eso. Les estaba diciendo a los muchachos, porque dice, trivarietal. Digo, bueno, yo voy a ver si consigo un penta varietal. Se me ocurrió el de Cejiza, que ni siquiera sé si sigue esa bodega. Pero bueno, obviamente ahora la verdad que desconocía que tuvieras un penta varietal. Sí. ¿Qué le agregas además del Cabernet, el Merlot y el...? Y tiene el... ¿Petit? El 2011 tiene Cabernet Franc. Y también tiene un poco de Syrah. Estos tres más Cabernet Franc y Syrah. Exactamente. Mirá vos, muy interesante. Jorge, el hecho de ser enólogo y de producir tu propio vino, ¿eso te libera un poco de tener gente al lado? ¿O pedís consejos para ver cómo es el producto final? No, siempre estamos con los colegas. Aparte que el tema de los vinos boutique, hay muchísimos colegas que trabajamos, lo hacemos. Entonces, entre nosotros vamos probando los vinos de cada productor y vamos un poco analizando y aconsejando y viendo cómo están realmente esos vinos. Uh-huh. Entonces, es un trabajo en conjunto con todos los enólogos productores. Porque muchas veces nosotros no tenemos uno como elaborador sí. piensa que es lo mejor que nuestro producto, pero también hay que verlo realmente comparándolo con otros colegas. Claro, seguro. Jorge, ¿qué tenés? ¿Qué opinión tenés acerca de lo que es el tema de la importación? Yo acá tengo una noticia que recién le contaba a los chicos. Es impresionante cómo ha subido la importación. Cuadruplicó en un mes la importación. Y ya en San Juan manifestaron, por parte de su gobernador y demás, que van a aplicar un gravamen al respecto. Esto es según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Un salto del 300% desde fines de octubre hasta el 30 de noviembre. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí, lo que pasa es que este año ha habido una merma en la producción de uvas de más de un 60%, con lo cual no hay vinos, no alcanzan los vinos producidos en Argentina. Hay zonas más afectadas que otras en la disminución de la cantidad, como puede ser Mendoza. Algunas, como San Juan, han disminuido, pero en menor cantidad. Entonces se ha abierto la posibilidad de traer vinos embotellados de Chile, por ejemplo. Claro, sí, de Chile muchísimo. Me dice el informe que estoy leyendo, ¿no? Sí. Acerca de Chile. Bueno, pero lo que se está reclamando, por lo menos de San Juan, es alguna ley que pare un poco con este tema. Pero se ve que hay opiniones encontradas también al respecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que el aparato de gobierno siempre trata de proteger las economías regionales. Lo que sucede es que es una realidad. El precio de la uva y del vino se cuadruplicó este año. Se cuadruplicó. Se multiplicó por 4 el valor del vino y de la uva. Entonces, los productores de vinos no hemos podido trasladar todos los aumentos al consumidor, porque debíamos subirlo muchísimo más. Entonces, está muy desfasado el tema ese del precio de la uva. Y así todos los productores de uva también se ven, digamos, perjudicados, porque si bien la uva se les cuadruplicó el valor, pero la producción que ellos tenían disminuyó mucho menos de la mitad y los costos se le han subido. Entonces es una ecuación muy complicada, que sale de los trazos normales de una economía. Si, bueno, veamos la inflación, veamos, no, es totalmente atípico el caso del vino y de la uva. Jorge, hablando en criollo o pasando en claro, los sanjuaninos protestan porque los mendocinos van a comprar la uva o el vino a Chile, que les sale mucho más barato que comprándoselos a los propios sanjuaninos. Es así de corto. No, lo que se quejan son tanto mendocinos como sanjuaninos. O sea, todos se quejan de que se pueda que ingrese vino de Chile. Lo importante es que valorizar, por supuesto, los vinos argentinos. El tema está que la demanda produce que tengamos que conseguir vinos de distintos lados. Yo sigo comprando los vinos, vendiendo vinos en Argentina, elaborando y vendiendo. ¿No comercializás al extranjero? Sí, hacemos exportaciones fraccionadas. Ajá. ¿De cuánto más o menos? Y en este momento, en el 2016 cayó mucho la exportación, pero estamos hablando aproximadamente de unos 2 o 3 contenedores en el año, cuando el año anterior era el doble. ¿Y a qué países? Y Filipinas, México, Estados Unidos. Ah, y como también de laboro con marcas blancas hacia otros colegas, exportamos también algunos espumantes a Bélgica y China. Y China también, China es un buen. China viene avanzada, sí. Todos tipos. Tremendos. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por la charla. Mirá, acá está el profesor, que estuvo con vos un rato largo allí en el ahí charlando, y no pudo venir hoy, dice, lo estoy escuchando, mandale un abrazo a Jorge, dice. Ah, el profesor que estuvo conmigo en el hotel, no sé si lo recordás. Sí. Está bien, está muy bien. Ahí dice que te manda un abrazo. Jorge, gracias por la charla, ¿eh? Muy bien, y a su disposición, lo que les haga falta, usted ya tiene mi número, así que con llamar es suficiente. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Benítez, enólogo y propietario de la bodega Melodía Wines. La melodía que escuchábamos hace un ratito, la que contaba él de lo cuyano. La impresionante, las hojas de los viñedos secas que hacen la música. Una cosa que no había escuchado nunca. Ajá. Bueno, ¿el chamamé cómo anda? Va a andar bien, el chamamé siempre anda bien, como anda el chamamé. El chamamé anda perfecto. Va a andar bien esta bodega acá, ¿eh? Qué rico. Sí, está bueno. ¿Eh? Porque los martinitos, aparte, meten a full, pero además eso, es muy rico, ¿eh? Está bueno. Me gustaría probar un traguito más. Sí, por más, favor. Claro, tengo que ir para Mendoza, viste, en un rato y. Ah, muy bien. Ah, gracias, ¿eh? Claro, vos te claro. vas a relatar a Gimnasia. Ay, gracias. No, mucho. Traeme, eso, trae mucho, vino. Mucho. Gracias, te agradezco trae mucho. Vino, ¿eh? Bueno, ¿vos tenés para recomendar? Tengo para recomendar. ¿Para las fiestas o para ahora, para esta semana? Tengo para ahora, pero antes quiero recriminarle al aire a mi compañero Martino, porque ayer en el EPAC, ahí en 250 y 51, los disculpame que te interrumpa, Pablito Amado, pero yo quiero saber, porque el otro día me consultaron. Si yo quiero hacer un evento, pues, ahora, hay mucha gente que está haciendo. Bueno, el otro día justamente me preguntaron, che, los muchachos, escuché los viernes, que no sé qué. En Catarte, por ejemplo, ¿que hay algún lugar para llamar por si alguien quiere realizar algún evento o algo o no? En la página del Facebook. En Catarte. Catarte Cocina Privada, y ahí es la conexión. Ah, muy bien. Por mensaje privado, decís. No, lo pueden publicar ahí. Bueno. Nosotros somos muy liberados, está todo abierto. Pero Catarte no tengo Cocina Privada. Sí, no tengo ni tarjeta en realidad. Siempre me manejé con el Facebook. No, está bien. Catarte Cocina Privada. Le digo a mi amigo Trio, que el otro día me preguntaron. Vos. Sí. Catarte Cocina Privada. Bienvenidos sean. Muy bien. Los eventos. Bueno, lo que decía, discúlpame, Hernán, sí, era recriminarle al aire y en vivo a mi compañero y profesor de la carrera de sommelier ahí en el EPAC en 250 y 51. Estás equivocado, vos no tenés el debido respeto. O es compañero o es profesor. Si es profesor, es profesor, ¿eh? Bueno, los jueves es profesor, los viernes es compañero de radio. Y espero que el próximo jueves, que nos va a tomar el parcial, él y su hijo Luciano, sean bastante benévolos con quien les habla y con el resto de mis compañeros. Estoy me convirtiendo en delegado gremial de mis compañeros de la carrera de sommelier. No, es un problema la carrera de sommelier. Es un problema. ¿Cómo se llamó el muchacho que estuvo haciendo las noticias? Para mí, Alejandro Sarkevich, el jefe de piso. Me acabo de... Eso sí, para que vean que yo también. Sí. No, estos son todos medio salame. Porque está bien. Te dijo salame, mirá. No, Alejandro. Salame, estos son medio salame. Yo estaba anotando. Nosotros la carrera no tenemos, no es ir a tomar vino. No, tenemos geografía vitivinícola, vitivinicultura, enología, gestión y servicio. Sí, pues si no hay una gran confusión, es verdad. Materia. Y la parte para nosotros es el tronco fundamental de la geografía vitivinícola es Francia. Ajá. Y se ha visto en esta primera parte. Entonces, en esta primera etapa del año se ha ido metiendo justamente información sobre Francia. Y yo digo, estos chicos no van a estudiar si no les apretamos la clavija, porque están muy de. Pero bueno, es fundamental. No se puede chantear en esto, porque si no, el sommelier termina siendo solamente un bebedor. Pero claro, pero es que además, a mí me extraña este pedido de un alumno suyo, señor profesor, porque lo mejor que puede pasar cuando a uno le gusta estudiar algo es que te exijan del otro lado. O sea, debe ser un nivel de exigencia absoluta. Yo en la clase fui muy claro. En un examen debe ser un nivel de exigencia absoluta. ¿O uno no sé qué me quiso decir, que me dijo, che, con respecto al examen, ¿cómo te llamás? Me dijo. Y yo le dije, un champán. Un champán. Yo con un champán me llamo 7, 8. Ahora ya con 2 me llamo 10. Es verdad. Pero champán, no, me pregunto. Por ahí un cava también puede ser. Entonces, bueno. Y ni que hablar con un single malt. Ahí ya podemos hacer un 10 general. Sí, ni hablar. Bueno, ahí ya recomienda Amado. Saludo, Hernán, y tu mesa también, el Pampa, 9007. Un abrazo grande para el Pampa, lo conocí ese día, ahí en la Feria de Espumantes. ¿Querés saber si cataron los vinos de Estudiantes y Gimnasia? Dice el 7575. Yo sí, lo dije, lo probé, creo que le hicimos una nota a Vidal. Sí, acá, cuando lo probé en su momento, lo dije acá a María Eugenia. No, a Eduardo. Eduardo. No me gustó. No, sí, el de Eduardo, es una cuestión de gusto. ¿El de Eduardo no te gustó? El de Corazón de León se llama el estudiante. Bien, ese, bien. A mí personalmente no me gusta. A ver, ¿puedo hacer una acotación al respecto? ¿Qué? Los equipos de fútbol, ¿cómo son los clubes? Los clubes. Sí. Se tienen que dedicar a jugar al fútbol. No, si quieren no, hacer un vino. Y los músicos de la música, porque ahora están todos los vinos de Peretti, de Marcelo Peretti. Pero justamente, claro, si quieren hacer un vino, tienen que buscar. A ver, en general lo que ha pasado, por lo menos con los que yo he probado, inclusive con el de Maradona, son vinos de medio pelo. Lo que hacen es meterle etiqueta. No es el caso de Corazón de León. Corazón de León, de Vidal. Ahí ya se ve que han hecho un intento de hacer algo un poquito más... Ah, diferente. Algo un poquito más diferente. Creo que es un tema de Boca, en el, no el equipo, de Boca me refiero de Buqué, que no te ha gustado a vos, Pablo. A mí no me sorprendió el vino, pero tampoco me pareció malo. Pero sí que a Vidal le han dicho, haz un vino de tanto dinero. Claro. Haz un vino de X plata, que nosotros lo vamos a vender a XXX. Que en realidad no es de Estudiantes, del club Estudiantes de la Plata, es de Sábato y de Damonte. Bueno, ahí estamos. Trivento había sacado en su momento de estudiante, Viniterra. Gracias por el dato, dice, porque pisan los 200 mangos y por esa plata compra algo ya conocido y bueno, dice el 7575. De nada. ¿Conocido o no? Conocido, o no también, conocido también. Queridos amigos, mil disculpas por el momento. No poder estar se sufre. El profesor debe ser. Aquí los que sufren son los que dan examen, claro, también. Saludos para ustedes. No, aquí los que sufrimos somos nosotros que no comimos nada. No. Bueno, hay una medialuna, ¿se puede nombrar la casa esta? No, no, eso no hay que entrar. Muy rica. La revancha es el viernes, decía la profesor. El viernes con Maximiliano, que viene acá con toda la artillería. Apoyo al señor Amado, no nos maten el jueves con el examen, dice. ¿Ves? ¿Y sí? ¿Quién fue? 0907, sí. Saludos en la mesa y a los chicos de Data del Vino en especial. Me hacen desear tomar vino con esas degustaciones que se mandan ahí. Es la bebida nacional, hay que defenderla. Sí, a pesar de que en el gobierno de la ciudad quisieron implementar la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas. Claro. Apelaron toda la industria del vino. Una apelación, un problema legal y político. ¿Y usted está de acuerdo con...? Yo estoy de acuerdo con que no hay que beber mientras se conduce. Nada más. Exactamente. ¿Y después? No, y después de entrarle. Haga recomendaciones, Amado, por favor. No hay que beber mientras se conduce. Ahora, antes de conducir, te puedes tomar todo. Sí, porque después maneja otro. Es así. Bueno, vamos a recomendar un rompecabezas Malbec de la bodega Finca Bet. Está en Altamira. 400 pesos. Sí, yo vi la etiqueta. El vino no lo probé. No, bueno. Después, ¿cuánto? 400 pesos. Yo ahora voy a dar una. Ahora voy a descender en precio. Un Montechés, edición limitada, un Cabernet Franc de la bodega Montechés, 300 pesos. Un Finca Las Nubes Torrontés de la bodega Finca Las Nubes. Impresionante. 160 pesos. Muy barato. Y muy bueno. Impresionante. Eso, precio, calidad es. Sí. Rama Negra Steak, también muy bueno. Rico, Chardonnay de la bodega Casarena, 110. Un Críos, un blend de Susana Balbo, de la bodega Susana Balbo, de la Super Pro, dijera Martino. No, yo no hablé de la Susana. Y bueno, si no, yo estaba Balbo hablando de Ticio. Nacional del Pro. Y bueno, y, no, pero y hablan... Ticio está ahí por Susana Balbo. Bueno, es está bien, corto. Pero yo no sabía que era. 110 pesos. Bueno, nos fuimos para la política. 110 pesos. Y después, para cerrar, un Estelar Malbec de la bodega Domiciano Wines. 100 pesos. Dominiciano. Es una bodega muy interesante también. Dominiciano tiene un muy rico espumante. ¿Cuánto sale ese último? Científico. No, ¿cuánto sale? 100 pesos. 100 pesos. Ah, científico significa 100 pesos. No pensé que era el nombre del vino. ¿Cómo se llama el vino? Otra vez, Estelar Malbec. Estelar Malbec. 2014. Lo que pasa es que dijiste científico. Rompecabezas, mosquita muerta. Le están poniendo un nombre a la mujer barbuda. El equilibrista. No, los nombres de los vinos son. Hay que innovar. Hay que innovar. Bueno, jiji. Nos vamos. Sí, es un tema. Ya nos vamos. Y son 3:30. Ah, yo pensé que ibas a hablar de los chinos. No, de los europeos, las cosas que hacen en las bodegas. Lo dejamos para el próximo programa. Lo dejamos para la semana que viene. Yo le tenía un contrapunto a eso, porque este viene con esto y dice, mirá qué adelantados que están los europeos. ¿Quién no sabe las cosas que se están haciendo en la Argentina? Las diferentes... Te lo voy a meter... La semana que viene, perdón. ¿Es el último? No. No sabemos. Ah, no sabe. Sí, sí, yo estoy. Ah, no me voy. Listo, no entonces voy. El 30 nos despedimos. Uh-huh. El 30, ¿no? Sí, sí, sí, listo, no tengo problema. Petit Fleur. Ah, sí, opinar. Petit Fleur. Lindo, lindo vino. El Petit Fleur. Sí, riquísimo. Muy buen vino. Del amigo Peleretti. Sí, señor. Además, precio-calidad también. El tema precio-calidad, el PC. Es fundamental. Es fundamental. Sí. Partido Comunista. No, precio-calidad, PC, justo quedó. Es fundamental. Y hay vino. Es el. El Petit Fleur. El Petit Fleur. Sí. Es un vino de aquellos. De aquellos. Gracias, les agradezco gracias. Mucho. Un placer. No, gracias a ustedes que nos han dejado un año más acá al aire. No. 109 programas no es poco. Uh-huh. Y bueno, nos quedan dos viernes más. Vamos a cerrar con 111. Me dijiste que catarte para. Que no llueva. Que no llueva el sábado. ¿Cómo es? La página. Catarte Cocina Privada. Muy bien. Una linda página. Te agradezco mucho. Y la Vinoteca Errante. Ya que estamos, le mando el chivo a mis hijos que laburan en esto. Bien, perfecto. Ahí está. Gracias. De nada. Hasta la próxima semana. Chao. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martínez.